Página 53. Actividad 5. Los números del 100 a un millón. A. Escucha e identifica los números. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 2000, 3000, 101, 210, 321, 432, 543, 654, 765, 876, 987, 1098, 1102, 2323, 3544.